de ti, Señor, unidos de corazón, atraerte un sacrificio de alabanza. Tú eres nuestro Rey, Señor, y no hay otro como tú. Te alabamos porque tú eres nuestro Dios. Recibe, Señor, sacrificio de alabanza que trae hoy tu pueblo ante ti. Recibe, Señor, nuestro sacrificio que te trajimos hoy por tu gran amor. Venimos ante ti, Señor, unidos de corazón, a traerte un sacrificio de alabanza. Tú eres nuestro Rey, Señor, y no hay otro como tú. Te alabamos porque tú eres nuestro Dios. Recibe, recibe, Señor, el sacrificio de alabanza que trae hoy tu pueblo ante ti. Recibe, Señor, nuestro sacrificio que te traemos hoy por tu gran amor. Te traemos hoy por tu gran amor.